はずだ。挙動でイエスを声に出す。後悔の脆弱は魂が放火的なの。異常だって構わない。祈っておいてそうではない。飾っていた情熱が墓穴を掘って投げるかな。おいねどこまでねえ。大丈夫だって。ねえねえ僕を縛ってよ。正直者が夢みたいなら僕じゃない僕に出会ったよ。それでも前に進んだの。クラクラしちゃうよ。でも足りない僕を愛してよ。目玉が僕を育てたの。君には僕が見えるかな。孤独な家の場。ねえねえ僕と分かってももう抱きしめなくていいんだよ。へいねえねえ僕が分かったらもう一度笑ってくれるかな。ねえねえ僕を縛ってよ。正直者が夢みたいなら騒いでよ。最後まで甘えてしまうのは。ねえねえ僕を甘いでよ。もう死に終わるこの世界から。ねえねえねえ僕と踊ってよ。最初からいないと分かってた。幻だって知るんだよ。嘘つきだって知るんだよ。透明だって知るんだよ。空白だいいこと。嘘って吐いて求めない。思考なんてやってこない。奪ったように奪われて。 Hola, soy Goku en Dragon Ball y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Obsesión, tu mundo anime hecho realidad. ¡No vemos la duda! Noticia de último momento. Un Vocaloid se ha introducido al sistema y está expandiendo su música por toda Radio Anime Obsesión. Es bastante importante. Estamos en alerta roja. Si tiene alguna información, no duden en llamarnos al 0800 Anime Obsesión. El informante estará asegurado por nosotros de todo peligro. El nombre de este peligroso Vocaloid es Rin Chan. Día ya, espero, o sea, en realidad está terminando, pero bueno. Aquí está Rin y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Están escuchando Chicando Vocaloid 3.0. Y bueno, ya aquí conectándonos con el nuevo chat. Aquí ya la gente lo está conociendo. Que me parece que ayer lo instalaron o el lunes en la noche, pero ya están aquí como aprendiendo a usarlo. Al menos yo estoy como aprendiendo a usarlo. Pero bueno, así que tengan muy, muy, muy, pero muy buenos días. Algunos ya estarán cansados después de su larga jornada y ya estamos comenzando. Y después ya, me parece que en una hora comienza el partido, no estoy muy segura, me dijeron eso. Ay, Dios mío, pero bueno, será un programa en medio del partido. Y bueno, voy a empezar a mandar algunos saluditos por aquí. Antes de que se me olvide. ¡Anuncios! Primero que nada, pueden contactarme por el Facebook www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí estoy. Y el primer mensaje de todos, porque los pilló de mucha sorpresa hoy día, y fue el tema del post de pedidos, que ya fue cerrado. Lástima para la gente que no lo vio. No pude avisar antes, pero por el tema de que la semana pasada yo me caí, porque tampoco, digamos que no tengo muy buen internet. Me caí la semana pasada y ahora creo que no puedo descargar mucha canción en medio del programa, así que voy a evitar hacerlo, y por eso el post de pedidos todos los días, o sea, todos martes, refiriéndome a eso, va a ser media hora antes por mi Facebook. Ahí voy a estar publicando como se hizo hoy día, están las reglas y todo, así que es solamente cosa de leerlo. Por aquí Clau me dice, jugamos a las 8:30, a las 8:30. ¡Ah, bueno, la última media hora! ¡Ja! Ya. Jessica Wolf Devon me dice, no te olvides de mi pedido de la semana pasada, Rin. Yusha Wolf Devon, no recuerdo qué pedido era. Recuérdame, por favor, recuérdame la memoria. ¡Oh, por Dios! Un saludito para Chiviería, para mi casa que está por ahí, y muchos abrazos para usted. ¡Tanto tiempo! ¡Ay, qué amor! Pero bueno, veamos qué más me dicen por aquí. un saludito para Nico, que me está escuchando, que me dice internet para la RIN. Internet para la RIN, hashtag. Exacto, necesito mejor internet en todo caso. Estamos mal con esto. ¡Oh, por Dios! Y también un saludito para Tessy, que me está escuchando, que dice, ámame, no fui a clases por escucharte. ¡Ay, te amo! Ay, Dios mío. En Rabia muchas chicas mueven, dice Towe. No. Pero bueno, ya. También mando un saludito para yo que está escuchando, que dice, como cuando escribes tu pedido al momento antes de que Rin cierre sus pedidos. Pobre yo. O sea, es que en serio, fue súper divertido porque yo también me di cuenta de eso. Le vamos a dar like. Porque justo cuando puse cerrando pedidos, y justo alguien decía, alguien está escribiendo abajo, porque no sé, Facebook tiene como una nueva actualización de que cuando alguien está escribiendo en un post, te sale abajito, alguien está escribiendo. No dice quién, pero bueno. Y como que justo publiqué pedidos cerrados en realidad, se me olvidó poner la WR. Y apareció el comentario de yo abajo pidiendo una canción. Pues yo con todo mi amor. No, ya. En realidad voy a intentar ponerlo porque en realidad lo tengo. Así que si es que alcanza, porque igual hay varios pedidos que no sé si alcancen honestamente. Pero esperemos que sí. Esperemos a poner altas canciones y escuchar muchas canciones de Vocaloid hoy. De hecho, ya escucharon, comenzando el programa, escucharon la hermosa, pero preciosa canción de Ghost Rule de Deco 27. De hecho, por aquí en el chat, como cuando lo empezó a sonar, como que muchos empezaron a decir, ¡oh, es Ghost Rule! Y es que ¡es Ghost Rule! Una de las canciones demasiado populares, en serio. Ay, sí, bueno, no, yo no me quejo. Podría ser, digamos, es que me dice que sea su amante, amiga, esposa o algo, que sea la prima. No sé qué podría ser. Usted defínalo, yo espero. Es que Nico por aquí dice, es que Ghost Rule, es que no hay palabras para describir la canción. Esa Ghost Rule es una canción para derretirse, en serio. Es amor. Pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, hoy ya les tengo, pero en serio, se les tengo muchas nuevas noticias sobre Vocaloid. Tenemos que actualizarnos totalmente porque pasaron demasiadas cosas en una sola semana, en serio. Y bueno, cosas que pasaron también que fueron justo antes del programa anterior y yo no alcancé a verlas por cosas que pasan, típico. Cosas que pasan. Se me pasó, pero bueno, hoy les voy a contar todos esos detallitos que tengo por aquí, que estuve recopilando, y por aquí me estuvieron ayudando también el señorito Nico, que está poniendo el chat. Gracias, Nico. le doy los créditos correspondientes a él. Ay, Dios mío. Pero bueno, también estaba, me fijé hoy que pidieron muy buenas canciones. O sea, empecé a mirar las canciones y cada vez que ponían una canción era como, ¡oh, por Dios! Llevamos esa canción. Y cada vez que ponían una yo gritaba y era como, ¡ay! Así que vamos a tener un buen repertorio el día de hoy. Ay, no puede ser mejor día, no, no puede ser mejor día. Y espero que ustedes también la estén pasando súper bien. Ay, pero cosas que pasan ya. Veamos qué me dicen por aquí. Y se me olvidó publicar la imagen de al aire. ¡Bien! Bueno, ya. Ah, y sobre... les debo una disculpa por el tema de que la semana pasada yo me comprometí a subir el resumen del programa anterior, pero no lo hice y no publiqué tampoco la grabación en el blog correspondiente y me siento muy culpable. Así que hoy no me duermo, aunque tenga que dormirme temprano, hoy no me duermo hasta tenerle los dos... resúmenes de los dos programas, o sea, el de la semana pasada y el de hoy. Porque digamos que estuvo un poco complicada con el tiempo, porque ustedes sabrán de que el 31 estuvo de aniversario Miku con los 9 años, como les dije. Y fue hermoso, o sea, internet se llenó de imágenes de Miku, hubieron cosas hermosas. Y eso es lo que les tengo para el, más o menos, por así decirlo, el tema del día de hoy, aunque en realidad no es todo el tema del día. Pero bueno, en eso estamos, en eso estamos. Tengo muchas cosas. Miku todavía no es legal, dice Towe por aquí. No es legal. En realidad, debería ser legal. No. Nunca va a ser legal en realidad, porque supuestamente tiene... Me parece que 16 años según el modelo. Así que Miku nunca va a ser legal, así que... Lo siento, Towe. Puedes aguantarte tu... ¿Cómo decirlo? Instinto. 16. Ahí está. Ah, me confirman. 16 años. El señor Nico sabe harto. Yo sabía. Me tincó. Tuve una tincada. Es que de repente hay tanto dato de boca lo que a uno se le pasa. 16, que hacen tan rápido. Ay, Dios mío. Ya. Dice, debería ser más grande que muchos de nosotros, se hace la joven. Ya. Ay, sí, dice en ese fondo, es una canción hermosa. Tan hermosa, me encanta. Dropout Candy, exacto. Señor Towe, usted sí sabe. Ay, es tan linda esta canción. De hecho, tengo ahora fondos muy, muy como animados, por así decirlo, que son muy kawaiis y son muy lindos. De hecho, bueno, tienen nombres raros, sí, porque como la canción feliz. De hecho, Dropout Candy por acá me la cacharon, pero en el otro DJ sale como Los Gatos Responden. Algún día les contaré sobre eso, pero bueno. Por aquí Clau Kun dice, legalicen a las 16. Sí, claro, en sus sueños. Claro, Miku tiene 16 más 9 años. En realidad, Miku es como Ash, Miku no envejece, Miku será 16 forever, quizá. De hecho, por ahí decía Tefi, es algo así como Ash. ¡Exacto! Justo eso. Loca te responde. El que entiende. Ah, oh, se la dio esta cosa ya. A ver, por aquí me comenta yo en el perfil. Dice: solo le faltaba un año a Miku para que acá en México, para que le cantaran la canción que va Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años. Ah, no sé cómo va la canción, pero le faltó un año, exacto. Y de hecho está como entre medio de esa canción y está también entre... Vente a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Faltó, ¿no es cierto? Faltó, o sea, está como en la edad entre media, entre los 15 y los 17 años. Ay, Dios mío. Ay, por aquí dice el Kun que vamos a hacer una hashtag caminata para que legalicen a la Miku. Ay, todo por Miku. Dios mío. Dios mío. Cosas que pasan. Pero ya, para empezar a cubrir un poco los pedidos del día de hoy, ya voy a empezar a poner un par de canciones antes de comenzar ya con el tema del día y hablarles de todo lo que tengo que hablarles, que son detalles muy hermosos, en serio, está muy bueno el tema. Acá pondría mi cosplay de Miku, si tuviera uno. Ya, claro. Ya. Bueno, ahora entonces va la primera canción que va a sonar. Bueno, en realidad segunda canción, pero se toma como el primer pedido. Va a sonar Q o Q del autor Powa Powa. Para los que no saben, que ya lo había dicho, ese autor está muerto. Vamos a hacerle una dedicatoria con esta canción. Pedida por el señor Nico, que es de Rin, que ya la tengo puesta. Me adelanté. Y luego va a sonar una canción de Yamada Kun no Nananin no Mayo. También muy buen, pero muy buen pedido. O sea, ¡ay, amo esa canción! Le tengo esta adaptación. Pero bueno, a ver, se te voy. Y aquí está. Que se llama Kichitsuke Diamond, de los autores que son Waver. En serio, muy buena. Muy, muy, muy buena canción. O sea, vamos a tener un hermoso bloque de canciones. Eso era, bloque de canciones. Y para Yusha Wolf Demon. ¡Ah! Era el Alex. Ya. Al tiro lo reviso, y respondo a eso. Así que nos vamos con el bloque de pedidos, así que sigan en sintonía con Radio Anime Obsesión, tu mundo anime hecho realidad. 道を描いた。こんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて秘密の約束、消えない傷跡、守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き裂かれない。本当の言葉聞きたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して愛してる。あなたが描いた虹は混ざらず、雨が止んだ空、それでも光を待っている僕は。どうしようもないほどにもう引き裂かれて、本当の言葉知りたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて。 Para los que se habrán dado cuenta por ahí, subí una imagen a mi perfil de Facebook, que muchos sabrán de qué se trata esto. Lo voy a adelantar hoy día porque el señor Towe me dio una muy buena idea. Pero bueno, antes de decirla, voy a mandar un par de saluditos por aquí que me pidieron. Así que un saludo para Marcos Reyes, que anda por ahí, que aparte del pedido, me pidió que le mandara muchos saludos. Así que te mando un gran apapacho a ti y muchos, muchos, muchos, muchos saludos. Y para mi hija Juanita, que la había confundido el nombre, por eso. casi. Que ya, ahora lo recordé bien. Es que como no me sabía bien el nombre, que soy re mala para los nombres. Le debo una canción de la semana pasada que yo había dicho porque se ganó el quiz de la semana pasada y yo no alcancé a ponérselo porque se tuvo que ir antes. Así que hoy va a sonar su pedido, que se lo ganó. Así que en el siguiente bloque canciones obviamente va a sonar. Pero bueno. A ver. Ya. Y ahora lo del tema del quiz. Vamos de una con el tema del quiz. Estábamos hablando con el señor Towel por aquí por el chat de la radio. Y surgió la pregunta de qué canción es la que dice una canción feliz en mis fondos de instrumental. Así que les voy a poner un segundito para que lo escuchen. Y quiero que me digan solamente el nombre de la canción. Por aquí me dicen Stargazer. Ni siquiera la he puesto. No, esta vez no es así. Así que en el reproductor les va a decir que está sonando una canción feliz, pero solamente les voy a poner el instrumental. Veamos cómo le hacen, a ver si alguien la atina. De hecho, estoy segura que alguien ya sabe, me tinca por ahí, porque es una canción muy, pero muy conocida de Vocaloid. Y de hecho es de la vieja escuela, o sea, es para la gente que es vieja ya con el tema del Vocaloid, tiene que conocerla sí o sí. De hecho, el instrumental es inconfundible. Pero vamos con ella, la voy a poner un segundo para que puedan escucharla. Así que ya la imagen está publicada en el perfil, pueden ir contestando. De hecho ya hay dos respuestas y pediré que por favor no comenten en el chat el nombre de la canción. Ya por aquí ya hay gente que se equivocó. Ok. Así que ya voy a dejarlos un rato para que contesten. Voy a dejar un rato para que contesten mientras yo no voy a tocar eso, no lo voy a mirar mientras voy a omitir. Yo sabía, mucha gente que lo conoce, de hecho ya hay varios comentarios, pero ya voy a dejar un buen rato para que contesten, vamos a dar harto espacio. Y mientras yo voy a empezar a contarle algunas de las noticias que les traje hoy, que son demasiado hermosas. De hecho, en este momento voy a publicar el tema, o sea, una de las noticias, que es un video muy extraño y curioso que salió últimamente. La semana pasada, de hecho salió el 29, o sea, un día antes del programa pasado, ahí publiqué el video. Que es un video demasiado curioso porque es un comercial de Miku. O sea, un comercial, really comercial. De hecho ya antes, hace unas semanas también había salido uno que Miku estaba promocionando un celular. Bueno, ahora está promocionando un producto para el pelo. Y de hecho la canción de fondo es muy buena. Está hecha por Michi M, que muchos para que la conocen. De hecho también me hicieron un pedido que va a sonar más adelante de esta autora. Muy buena autora. Pero es muy curioso, de verdad que es muy curioso el comercial, porque aparece Miku y su pelo tan brillante y sedoso. O sea, yo quiero tener ese pelo. La canción de fondo de Michi M se llama Future Overture, que técnicamente la hizo para ese comercial. Así que nueva canción. ¡Oh, ustedes sí! ¡Yo la amo! De hecho, por ahí dijo, yo iba a hablar de ese comercial, pero dije, es el tema de Rin, mejor no. ¡Justo! es que Vocaloid. Michem no es hombre. Dije que era mujer en cualquier momento. No estoy muy segura de lo que digo en el momento, pero quién sabe. Bueno, sí, es hombre. No sé qué habré dicho, no me fijo en las cosas que digo. Pero bueno. Ya que, ay, por cierto, sigue sonando la canción del quiz. Sigue de fondo, de hecho la dejé completa. ¿En serio dije productora? Oh, Dios mío, me pasó lo mismo que la semana pasada. Bueno, es productor, me corrijo, es productor, ya. Ay, Dios mío, Nico y sus detalles. Ni yo me entiendo lo que hablo. Ay, pero bueno, cosas que pasan. Y ahora sí está sonando mi fondo. Ya. Bueno, esa era una de las noticias que les tenía para el día de hoy. Muy buena. O sea, es que el video, se los dejé en el perfil para que puedan verlo cuando puedan. Yo quiero tener ese pelo, en serio, yo quiero tener ese pelo. No sé cómo hicieron la animación, pero le hicieron un nuevo model. Porque se dice model. Con un pelo tan sedoso y es como, ¡ay, Dios mío, yo quiero! De hecho, cuando se saca las coletas, porque en un momento se saca las coletas, y como que su pelo vuela y es como, ¡ah, ese pelo perfecto y tan brillante y tan sedoso! ¡Ay, cosas que pasan! ¡Ay, el Nico me lo vea! Ya, también lo veo. ¡Ay, por cierto, por aquí me pidieron también... Me pidieron que mandara algo junto con el saludo, pero yo mandé el saludo y no le mandé ese algo. Así que nuevamente saludo a mi hija Juanita y le mando un chocolate. Que me lo pidió. Así que ya cumplí con mi parte. Bueno, ahora sí vamos a revisar el tema del quiz. A ver, que ya hay varias respuestas. Dicho sí. Muy buena respuesta. De hecho, hasta me pusieron el nombre de quien las cantaban. Muy bien, Tensi, muy bien. Excelente. Y bueno, veamos cuántos comentarios son. Vamos a contarlos para saber si hacemos el sorteo o no hacemos el sorteo. Vamos a contar. El comentario de Eliseo no cuenta porque respondió Stargazer. Cosa que no. Así voy a empezar a poner. Comentario número 1 de yo. Responder comentario número 2 de Alex, o sea, la Juanita. Comentario número 3 de Towe. Comentario número 4 de Tensi. Y voy a recargar la página a ver si no me estoy saltando ninguno. ¡Ay! Contesté al lado. Momento. Eliminar. Ahora sí. Número 4, ya. Corregido. Y tenemos hasta 4 comentarios. Como nadie más contestó, ustedes saben las reglas de este quiz, que son: si hay más de 5 comentarios, se tira el sorteo. Si no, la primera persona gana. Y en este caso, el primer comentario fue del yo. Así que yo, puedes pedir tu canción. Así que le voy a poner aquí: puedes pedir tu canción. Lo siento, soy un poco lenta escribiendo, ¿ok? Ay, Dios mío. A ver, veamos por aquí. Dice yo. Ok, a sacar ese nick que tenía como yo el de los hashtags aquí la primera vez en Chicando Vocaloid. Son dos hashtags del día: Internet Palarrín, Noticias Vocaloid, Sin Caidiano, Chicando Vocaloid, Legalizan a las de 16, Miguno es legal, Chocolate Palarrín, Pay por el pedido del DJ Jorro, hashtag extra. Buenos pedidos, buenos puntos. Ay, esas interrupciones ya. entró la suerita, ¿no? Ya. Mentira. Por aquí me dicen, ¿y yo qué soy? Que supuestamente no publicó la respuesta, pero Nico, no me sale tu respuesta. No sé por dónde contestaste. Porque les recuerdo que la respuesta era por el post del quiz. Y no me sale el comentario del señor Nico. Así que Nico, lo siento. Pero creo que no contestaste donde debías. O no sé qué diablos, estoy recargando la página y no me sale. No. No, al parecer no. ¡Chin! Le dedico un chinini para él. ¡Oh! Ya. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero ya. Volvamos. Ya, otro tema que les tengo, que también va a ser un link que les voy a publicar en el perfil. Así que les recuerdo que mi perfil es www.facebook.com/rinchan.rao. También pueden buscarme por el buscador como José Rodríguez. Entre paréntesis, rindan y mi obsesión. Y bueno, ahí está otro tema que se publicó el 31 de agosto, para el aniversario de Miku, que fue una colaboración muy hermosa, o sea, que viene desde el año en que salió Miku hasta la actualización de hoy, o sea, el año de 2016, o sea, desde 2017 a 2016, otra vez dije 2017, ¡ah! Bueno, ya. Que salen muchos arts, muchos fanarts de Miku y con varias canciones, haciendo referencia a las canciones. Y son muy geniales. En serio, o sea, yo con Nico empezamos a bajar y empezamos a buscar qué Miku correspondía a qué canción. Porque en verdad hay unos fanarts que son tan extraños que uno no sabe qué canción es. O sea, es como, Dios mío. Pero bueno, ahí lo dejé en el perfil para quienes quieran ver las imágenes luego. Ya que no se pueden mostrar aquí. Pero bueno, y por aquí Tensi me dice: Rin, toma un gif para que recuerdes su hermoso pelo. Y me pasó el... ¡Ay, Dios mío! ¡Está su pelo! ¡Ay, Dios mío! Para la gente que está en el chat, el último comentario de que fue de Tensi, ahí sale su pelo tan sedoso de comercial. ¿Usted sí me entiende? Es que miren ese brillo, o sea, miren ese brillo. No puedo dejar de ver ese gif que se repite. Cuando se saca la coleta. Pero bueno, cosas que pasan. Admírenlo. Gracias. Sí. Oh. Mande, ya. Y para que me dicen que... Wait, me dicen que me acabo de trolear mi internet. Porque hubo un comentario antes del yo. ¿Y eso significaría que el señor yo no ganó? Veamos. Es que fue por un segundo. Fue por un momento. A los 6 minutos. Y no sé por qué no me sale. Veamos. Voy a recargar la página. Si me sale el comentario de Nico, cambiaría el pedido. Si no... Vamos a ver. Vamos a aclarar las cosas por aquí del quiz. 11 minutos. 11 minutos. Por claro, borraron un comentario y se bugueó esta cosa. Me tiró error. Bueno, como siempre, un internet para Rin. Hashtag internet para Rin. Me troleó esta cosa. Me troleó mal esta cosa. Dios mío. Pero ya. Vamos a hacer un... Pero te... Bueno, ya, los que están en el chat y se podrán ver que salió el mensaje global que dice: ahora sí, admírenlo, y sale el pelo de Miku. Excelente anuncio, lo admiro. Ya, vamos a hacer algo. Como fue el error de mi computador, el tema de yo era un pedido que estaba casi abajo, así que vamos a subirlo de lugar. Y también voy a pedir, voy a poner la canción que me pida Nico, por el tema de que además publicaron al mismo tiempo, así que fue por milisegundos. Vamos a hacer eso, así que voy a arreglar el error de mi internet, jodido internet. Así que gracias a mi hija Juanita que me lo puso, así que Nico también puede hacer su pedido. Dios mío. Por aquí dice: no, pues riño y vuelvo. Ok. ¡Ay, no escucho el anuncio! Pobrecito, ya, después le tendré que decir por privado. ya que. Bueno, antes, en serio, antes de que suene en todo caso el pedido de los del quiz, tiene que sonar la canción de la semana pasada que ganó, que es una canción muy bonita, que yo la conocía con el nombre de La Intrépida Gata que se enamoró, que es de Gumi, pero en realidad se llama Koizuru Neko wa Kujikenai, aunque es más fácil recordar el tema de La Intrépida Gata que se enamoró. De hecho, esa cosa se hizo súper, pero súper popular, porque es como interesante el tema de que... Es como muy kawaii, por así decirlo, porque se trata de una chica que... O sea, de un gato que se enamora de un chico que la ayudó y después se transforma en una niña, pero si el tipo la toca, se desvanece, por así decirlo. Y tiene un final muy triste. Si quieren, pueden ver luego el PV. Ah, es tan triste, Dios mío. Pero ya. Pero bueno. Ya. Otra cosita que les tengo. Que es algo muy, muy, muy interesante. Para la gente que le gusta estar jugando por el celular. Les tengo una aplicación hermosa. Que también les gusta Vocaloid, claro. ¿Te gusta Vocaloid y te gusta jugar en el celular y te gustan los juegos de tiempo y no sé, por alguna razón, no sé, no pueden jugar el proyecto Diva o algo así? Les tengo un buen juego que me lo pasaron hace una semana y llevo viciada, pero mal. Pero tiene unos packs de Vocaloid que son gigantes. Para la gente que conoce el Stepmania, que es un jueguito de ir oprimiendo las flechas, o sea, arriba, abajo, un lado, al otro, arriba, abajo, un lado, otro... Es arnés de comerciante. Exacto. ¿Verdad? En todo caso, el comercial y ahora el juego. ¿Qué me pasa hoy? Pero ya, cosas que pasan, ya. El tema es que el juego es hermoso. No, pero me dice por aquí que el Stepmania es demasiado difícil. Este juego no es tan difícil. Tiene las canciones de la Stepmania, pero es más fácil. ¿Por qué? Porque se juega en la pantalla touch. Entonces uno puede tocar las teclitas y puede ir oprimiendo las flechitas y toda la cosa. Y es demasiado hermoso. O sea, para mí, que yo tengo poca coordinación con los dedos, partí jugando en nivel normal y ahora estoy jugando en nivel hard. Pasando a nivel hard. Entonces, o sea, difícil. Ya. Entonces, tampoco no es tan difícil, o sea, es un reto y de verdad entretiene mucho porque puedes ir superando recordar. Tiene como el mismo sistema de Stepmania de ir superando sus porcentajes y supuestamente se publican, pero no estoy muy segura porque se tienen por cuenta de Facebook, o sea, de Google, te lo pide. Y bueno, este juego se llama Beat X, que lo pueden buscar por la Play Store y ahí tiene tres hermosos packs de Vocaloid, pero así tiene muchas canciones. Lo malo del programa, sí, pues como son canciones, obviamente gasta demasiado espacio, pero yo lo amo. Ya, se me está acabando en este momento la batería del celular, pero si no, les diría un par de canciones que tiene. De hecho, veamos si me dura. Voy a abrir el juego para ver si anda. Tampoco necesitan tanto como RAM para ponerlo. Ahí lo escuchan, está sonando Laboratory. Ya mejor le bajo. ¿Por qué suena tan fuerte? Really. Ahora mi celular me odia. No, sí, la tecnología me odia. Hoy la tecnología me odia. Veamos. No me deja bajar el volumen. Hermoso. Bueno, ya. Dejémoslo para después porque si no va a molestar mucho el sonido. Demasiado. El punto es que tiene muy buenas canciones. De hecho, tiene muchas canciones de la vieja escuela también, que son hermosas. Voy a escribir el nombre en el chat. Beat X. Así se llama. Está en el chat. Me parece que... Ah, ok. Gracias. El Smule también de piano, me dicen, pero esas son de piano. Me refiero a que la gente que le gusta las canciones de Vocaloid pueden jugar las canciones de Vocaloid ahí. De hecho, viene con tres packs con muchas canciones de Vocaloid, aunque sí son súper pesadas, pero El punto es que se pone a divertir con eso. Perdón por esa interrupción, volvieron a entrar a la pieza a joderme, pero bueno, esta cabina ya no es privada. Ay, pero bueno, ahí les puse el nombre del juego, hay gente que la estaba buscando. El punto, para jugar este juego lo único que tienen que hacer es descargar la canción, o sea, incluso te manda los herramientas, por así decirlo. Voy a ver si puedo bajarle el volumen. No. Bueno, arriba cuando entra al juego, puedo oprimir y le sale un dos botoncitos que dice uno descarga de canciones o download, ¿verdad? Download, descarga, ¿verdad? Y ustedes lo oprimen y justamente ahí aparece Vocaloid Pack número 1, Vocaloid Pack número 2, Vocaloid Pack número 3. Los descargan y luego ponen abajo Select Files y seleccionan el archivo RAR que se les descargó y aparecen todas las canciones ahí. Es súper fácil. Y después como para regodearse jugando es hermoso. O sea, lo único malo es que después terminan con media tendinitis en la mano. De hecho me pasó con jugar las versiones hard, como que uno termina con los dedos mal, pero aún así no se aburre. Al menos yo no me aburro. Ay, Dios mío, llevo una semana recién jugando. De hecho, menos una semana, me lo pasaron el sábado y yo ahí de viciada. Mi hija Juanita por ahí dice, #rin deja el programa por ir a jugar. En todo caso. Define, como dice, no se llama Beats Advanced Rhythm Game. No, se llama Beat X, como lo puse ahí. Beat X, B-A-T-X. De hecho debería aparecer por ese nombre corto. Voy a checarlo para contestar esa duda porque... O sea, debería. Si no les aparece en la Play Store, quizá el celular no sea compatible. A veces pasa que lamentablemente los juegos no son compatibles, como me pasó con el Pokémon GO. El dolor de mi vida. De hecho, aquí está, el nombre aparece como Beat X 2. Rhythm Game. Beat X 2. Rhythm. Era con Y. H-Y. Ahí está. Rhythm. Soy medio especial para escribir este tipo de cosas. Gamera. Ahí está, lo puse en el chat, BitX de Game para los que están buscándolo. Si no les aparece, bueno, lamento anunciarles que su celular no es compatible. Yo los amo, pero es terrible. Gracias, Towe, aunque no era... pero bueno, ya. Ah, quizá tenía otro nombre, con razón. De repente salen con otros nombres en alguna. Y para que me dicen, pero para los que tenemos Windows Phone es una estafa. Elix, pobrecito. En sí, en realidad los que tienen el Windows 10 y el sistema de iOS, no sé cómo funcionan ninguno de los dos, pero digamos que solamente o pueden encontrarlo en Android. Yo no sé más allá de eso. Cosas que pasan. Tú me dices, yo juego todos los días, por eso tengo tendinitis. Nanay, pero uno tiene que descansar, uno tiene que tener autocontrol y no jugar tanto. De hecho, yo tuve que parar en un momento porque ya jugué tanto, por cierta mañana en la U, como que entre medio de la clase jugando, nadie me lo impedía. Ese ejemplo que doy, Dios mío. Ustedes no deben hacer eso. Eso es lo que ustedes no deben hacer. Ustedes tienen que ir a clase y prestar atención. Yo soy especial y yo juego en clase, pero cosas que pasan. Dios mío. Ay, Dios mío. No olvido la vez que me explicaron por una hora que cositas. Sí, el término nanay usado en Chile. Me preguntan qué significado tiene, lo siento, sí, es como dice Tobo, es como una caricia de como cosita, no sé, como sobarle, como cosita, no sé, como, por aquí lo pusieron como el sana sana, sí, es como un sana sana, exacto, un paño chileno. ¿Qué? Ay, sorry, yo mis modismos, no puedo evitar sacar la chilena que llevo dentro. Un claco, dice uno que jugaba Tetris en la universidad con un Nokia. ¡Oh! Con los Nokia, Dios mío. Es que el Tetris. En todo caso, yo la primera vez que jugué Tetris fue mi MP4. Tenía un MP4. Antes no se podía. Sana, sana, potito de rana. Remember, hashtag. ¡Ay, Nico! Yo ya dije, pide tu canción. Pero justo te fuiste cuando lo expliqué, así que lo digo aquí. Pida su canción. Si no sana hoy, sana la mañana. ¡Ay! ¡Oh! Se me cae el carnet con eso. ¡Qué antiguo! Ya. Y Nico, no te ignoro. Ya. ¡Pide tu canción, digo! Ya. Ya, pero vamos a una pausa musical, a un bloque de pedidos ya, porque me estoy pasando con esto de... Si no, voy a terminar hablando toda la hora. Cosas que pasan, ya. Veamos. Los pedidos siguientes que deberían sonar son... redoble de tambores. Me falta eso, el redoble de tambores. La canción que ya había dicho, Koi Suruneko wa Kuchikenai, o la intérprete gata que se enamoró, de Gumi, pedido del ganador del quiz vocales de la semana pasada. Y luego va a sonar el pedido de Ángel, ahora me volví gringa, Ángel HM, que pidió una canción hermosa que se llama Burenai Aide, de compositor Michi M. También, nuevamente, para que escuchen esa hermosura de efecto que le da Miku, que es un sonido muy lindo. Pero ya, los dejo con estas dos cancioncitas y yo regreso para ver lo del tema ya con los pedidos de todo eso. De verdad, creo que tengo que poner más pedidos, en serio no he puesto nada hoy. Ya, voy a dejar de hablar tanto, ya. Los dejo con esas dos canciones y vuelvo, así que sigan en sintonía con Radio Anime Obsesión, tu mundo anime hecho realidad. それは突然のこと、君を襲う自動車の影、守らなく。

Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a seguir escuchando la mejor música de anime por internet, aquí en Radio Anime Obsesión. Ryoga, cerdo bueno para nada, deja de espiar a Kane y escuchemos juntos Anime Obsesión. vuelta con ustedes y un poco atorada, es que estaba comiendo algo rápido. Es que tuve que poner un pedido más porque llegó la comida y si no me la comía rápido se iba a enfriar. Así que escucharon Matryoshka, pedido yo. Y también otra persona también me lo había pedido antes del programa. Ay, Dios mío, comí muy rápido. Ya. Voy a morir. Ay, ¿qué? Okay. Por aquí en el chat se pusieron todos a bailar. Es que Matryoshka es un clásico. Quien no conoce Matryoshka no conoce Vocaloid. No, ya no tan así, pero... En realidad hay canciones que si uno conoce Vocaloid tiene que conocer. Y si no las conoce, ¿qué está esperando? Canciones serían como Melt, como... Matryoshka. Como, veamos, Romance Cinderella también. No puede faltar. Senbon Sakura es... Dios mío, no puede. También Don't Hall. Tampoco puede faltar Don't Hall. pero bueno, canciones clásicas. Las demás ya. Son demasiadas canciones clásicas. Cosas que pasan. ¿Quién no conoce Romance Cinderella? En todo caso, sí. Bueno, hay gente que no la conoce en todo caso. Hay gente. ¡Qué pena por ellas! Romance Cinderella. Pero bueno. Ya. Antes de saltar al último temita que les tenía hoy, vamos a ir a la sección del ranking. ¿Qué es esto? Para los que no conocen, el ranking son las canciones rankeadas durante una semana del Vocaloid en Nico Nico Douga. Este es hermoso. Así que van a saber las posiciones de esta semana o las resaltantes. No, obviamente no les voy a decir los 30 primeros puestos porque son demasiados y estaría como primero esta, después esta otra, después esta otra. Así que hicimos una recopilación y sacamos eso. Por aquí me preguntan también un Taites. No, lamentablemente no. Cosas que pasan, pero bueno. Tanking Evolution. Exacto. Ya. El ranking. Exacto, el ranking. Ojo. Ya. Vamos con el puesto número 30. Bueno, como les dije, no los voy a decir todos, obviamente, pero les voy a decir las cosas que resaltaron. Y en este caso, el número 30 resaltó. Se llama All I Need Are Things I Like. Que volvió. Una canción muy bonita. Y... ¿por qué volvió? Porque está a punto de llegar al millón de visitas. Esto es genial cuando llega a ese punto, porque son sorprendentes. O sea, llegan a cierto... ¿cómo decirlo? Denme un momento. Ya, ahí está. Llegan a ser canciones legendarias. De hecho, para los que no saben, cuando llegan al millón, se vuelven canciones legendarias. Cuando llegan a los 100.000 pasan al Salón de la Fama. Y los 10 millones ya, que es cuático, están... que son las místicas, porque ya todo el mundo los conoce. Y esas son las canciones que obviamente conocen. Así que a esta canción le faltan aproximadamente 150.000 para llegar al millón. O sea, ya va quedando poco. Veamos, espérame, déjame, 10, me preguntan 10 millones si ya son leyendo. No, es que esta cosa se me olvida. No, 10 millones son místicas. Ahí ya pasaron hace harto rato. Millón de visitas en Nico Nico, igual canción legendaria. Exacto, eso. Ahí está. El Nico lo explicó. Gracias, señor Nico. En todo caso dijo lo que ya te repetí, pero bueno. repito, porque creo que me enredé un poco con ese tema. Cuando llegan al millón de visitas, se vuelve legendaria. Cuando llega a los 100.000, pasa al Salón de la Fama. Y cuando llega a los 10 millones, pasa a ser mística. Ahí está el orden. Pero bueno, así que estamos cerca con esa canción que, repito, se llama All I Need Are Things I Like. La siguiente posición que resaltó esta semana, o sea, esta semana, en realidad fue la semana del... Déjenme revisar el calendario. desde el 22 hasta el 29, en realidad, porque obviamente la de la semana pasada están haciendo el video que va a salir esta semana y así. Bueno, ya, volvamos. El puesto número 26 es un tutorial muy extraño, lo he hecho el nombre porque es extraño, de que al autor, después de que un año que más o menos que salió la canción, la canción que se llama Glucagón, subió un tutorial de cómo cantarla. O sea, literalmente un tutorial de cómo cantar la canción después de como un año. Es que, really, o sea, la canción es tan rápida que nadie alcanza a entender lo que dice. Y como que técnicamente resumió, como que lo hizo en modo lento, muy lento, para que se entendiera lo que decía. Cosas que pasan, pero bueno. Siguiendo con los... ¡Ah! Tengo demasiado bloque de notas. Ya. Voy a cerrar esto. Ya. El puesto número 21... que es ya una canción que no hay mucho que decir. O sea, salió Semon Sakura. Realmente no hay mucho que decir. O sea, hace 2 años salió en primer lugar en el ranking anual. O sea, el ranking anual. Y este año no se supo, pero Semon Sakura no sale del ranking. Realmente Semon Sakura no sale nunca. Así que ahí se mantiene. Bueno, vuelvo así. El siguiente es el puesto número 20, que volvió a aparecer, ya lleva varias semanas apareciendo, que sería de la Vocaloid nueva, entre comillas nueva, que se llama Otomachiuna, que salió con su versión de Melt. Es que esa versión de Melt, es que es una combinación entre un Vocaloid nuevo y Melt. O sea, no pueden salir. Y bueno, y el puesto 19 es algo muy interesante, porque es una noticia, también cuenta como noticia que les traía hoy y que casi se me olvida. Pero antes de decirles esta noticia, voy a mandarle un saludito a AXL, que se acaba de unir al chat y parece que me está conociendo. Así que muchos saluditos para AXL. Te mando un gran popacho y gracias por unirte al programa. Por aquí Nico dice: un ranking sin Semon Sakura no es ranking. O sea, 100% razón. Un ranking sin Semon Sakura no es ranking. No puede faltar nunca. Pero bueno, ya. La noticia del puesto número 19 es el tema de que salió un nuevo voice bank. Y un nuevo voice bank que se los había anunciado, que ya estaba como ahí, como que quería salir, pero todavía no lo mandaban. Y ya por fin se publicó la semana pasada. Y de hecho está lleno, de hecho estoy segura de que van a salir canciones con ese voice bank, porque ya está YouTube lleno de esas canciones y sus demos y canciones recién saliendo y muchas cosas. El tema del voice bank de Miku Vocaloid 4, o sea, Miku V4X. Un voice bank demasiado esperado. O sea, ahora estoy llorando en este momento porque no tengo el Vocaloid 4 y no puedo descargar el voice bank, pero yo quiero descargarlo. O sea, es que suena muy lindo. Lamentablemente no se me ocurrió traerles una canción que estuviera cantada por ella en este momento, pero luego pueden buscarlo, en verdad está en todas partes. Pueden buscarlo como Hatsune Miku V4X, o solamente ponerlo como Miku Vocaloid 4 y les va a salir al tiro. Está lleno de demos y suena muy lindo. O sea, obviamente con la tecnología que va avanzando del Vocaloid, va mejorando mucho la calidad de la voz, y cada vez va un poco acercándose a la voz realista, pero aún así sigue con su toque de diva virtual, porque si lo pierde, perdió el sentido. O sea, Miku es la diva virtual más conocida, obviamente, porque hay varias. Pero bueno, ay, cuídese mucho, Clau, y no es mi pa, es mi pa. Ay, tenía que hacerlo ya. Con Nemi, ya. Es que mi pa, es como el remix. No puedo evitarlo. Ya que. no lo pude grabar. ¡Oh! No, no. Yo tengo una grabación, pero no se la voy a pasar. Con amor. Ay, Dios mío. Ay, mi pie, se me durmió el pie. ¡Au! Ay, Dios mío. Henry, en un combo mi pan antes de irme. ¡Es con N! ¡Con N! Ok, ya. ¡Pa! Listo, ya. Lo hice. Ya, era. Bueno, ya, continuando con el tema. Ya, el puesto del 19, vamos a saltar al puesto número 16. Que es una canción también que les anuncié la semana pasada, que era una canción nueva. Bueno, la vuelvo a repetir, que la canción sigue en el ranking, aunque bajó un poco, sí. Me parece que bajó desde el séptimo lugar. Sí, del séptimo lugar. Una canción de Last Note, que está dentro de la saga de Mikagura Gauken School. Mikagura Gauken, algo así era. Que también tiene el mismo nombre en el anime, así que varios deberían conocerla. Y si no, véanse el anime, es bueno. O sea, es medio extraño en realidad, es como perturbante. Es como que carece un poco de sentido común, pero ya que, muy buen anime igual. Bueno, ya, vamos con el puesto número 11. O sea, del 14, no, perdón. Del 16 al 14. Al 14. Dije 11. Ahora me vas a 14, ya. El puesto número 14. Vamos con esto. Es una canción media curiosa. Que también es una de las noticias que sobre el tema. En realidad no es una noticia, pero es parte del tema que les quería hablar hoy día. Que recién voy a tocarlo porque me. de un Vocaloid 4 también que salió el año pasado. Que técnicamente la persona que hizo la voz de ese Vocaloid cantó con ese Vocaloid. Y salió en el ranking esta vez, en el puesto número 14, que es la canción Spinal Fluid Explosion. Explosion Girl, eso. Que está cantado por Sachiko y Sachiko. Así de simple, Sachiko y Sachiko. ¿Por qué es esto? O sea, es la persona que hizo el voice bank y el voice bank. Realmente a mí me perturba un poco la voz, pero hay una persona por aquí que le gusta y de verdad no puedo entenderlo, me perturba. Pero bueno, un momento. Les voy a poner la canción, o sea, una canción de ejemplo para que escuchen el voice bank de este personaje. De hecho, le voy a poner la misma canción en cierta parte, obviamente no les voy a poner la canción completa, para que escuchen a la Sachiko real y el voice bank de Sachiko. Así que, primero voy a ponerle el Vocaloid. Denme un segundo. Ya. Va a sonar. Ahí. Esa es el Vocaloid de ese chico. Y ahora la voz real de Sachiko. Que técnicamente en realidad se parecen demasiado, pero me perturba como canta. Ya. Esta es. Esa es la real. O sea, se parecen demasiado, como que tiene ese toque que me sigue perturbando. No sé, la voz tiene un toque extraño. Pero sí, suena mejor la real en todo caso. Es que tiene como más sentimiento. Es como pero igual me sigue perturbando. Es como, es que lo siento, Nico, usted sabe que yo los amo, pero de verdad no puedo amarla. Ay, Dios mío, ya. Es que, really, en serio, es... ¡Ah, me perturba! En realidad me perturba un poco como él hace como si hablara así. Y es divertido, o sea, no es que me perturbe, sino como... es como muy divertido, como que no puedo tomar en serio la canción cuando la canto. De verdad, lo siento, pero no puedo. Sí, no es mala, no, o sea, no es punto de que no, es horrible, canta horrible, no canta mal, canta hermoso, pero me parece divertido el acento que utiliza. De hecho, es interesante porque el Vocaloid, me parece que es el único Vocaloid, no estoy muy segura, que canta, que está hecho como para cantar canciones como Enka, que es como un género medio tradicional en Japón. O las baladas, o un blues, como ese estilo, como que la voz en todo caso está, le da para eso, como le quedarían súper bien las canciones. Pero es como extraño, me sigue pareciendo demasiado extraño. Pongan al marcianito. Ya. Bueno, ya, esa era parte del tema. Ya, y ahora ya de una voy a cortar esto. Los gatos responden. Ya. Ay, por cierto, no dije el resultado del quiz. Por cierto, la canción del fondo que era... Lo siento por esa interrupción. La voy a poner ahora. Ya. Es el fondo que tengo puesto. Al final se llamaba... Happy Synthesizer. Happy Synthesizer. Como quieran decirle. Se me ha olvidado decir ese detalle, pero bueno, ya. Retomando con el tema. El puesto número 11. Ya pasando del puesto número 14, del puesto número 11. Es una canción de otro Vocaloid que honestamente como que sorprende un poco, porque no suelen aparecer muchos Vocaloid aparte de los de Krypton, que son los típicos, o sea, Miku, Luca, Rilen, como que las típicas, y de repente aparecen canciones de Vocaloid nuevos como Otoma Chiuna, que ya la había puesto, que sigue saliendo con Mel. De repente salen canciones de Vocaloid nuevos, obviamente, y siempre están saliendo por ahí, pero en general Kayuki es muy raro que apareciera, que es una canción de Kayuki que se llama Pascal Beats. Y de verdad sorprende, o sea, porque es como una vocal pequeña, entonces no, es sorprendente que haya llegado al ranking. Y sobre todo que esté en el puesto número 11. Es como un dato que había que mencionar, no podía faltar eso. Pero bueno, ya van quedando los últimos lugares. Ya, y aquí vamos a un punto sobre el ranking que no les he explicado de cómo funciona. No había explicado las veces pasadas todo lo que tenía. Así que voy a ir a un dato técnico porque no puedo continuar sin decirles esto. El ranking está dividido en ciertas partes. La primera parte es del puesto, me parece, el puesto 30. No estoy muy segura si tiene interrupción. Hasta el puesto número 11, que aparece un dato anexo de los Utau, que sale un ranking 10 de canciones de Utaus. Utau, no Utaite, Utau. O sea, onda Kazaneteto y esos son Utau. Para los que no sabían. Bueno, el punto es que... Es que salió en el puesto número 7 de este mini ranking entre medio. Que es muy extraño, realmente extraño. Porque en verdad últimamente están creando putados de lo que sea. En serio, de lo que sea. En este caso salió una canción cantada por una señalética. Así siempre, una señalética, de esas que usaban como... cuando pasa el tren, está como tin, tun, tin, tun, tin, tun, tin, tun. Ese sonidito lo transformaron a Utau y pusieron a ese poste con lucecitas bailando en el video mientras suena el tin, tun, tin, tun, pero con una melodía en realidad. Realmente extraño. Esas cosas extrañas de repente que hacen con el Utau, de verdad que me sorprenden. Yo no suelo hablar mucho de Utau, porque el programa no trata mucho de Utau, pero cuando salen cosas en el ranking así, de verdad es que no puedo pasarlo, porque de verdad es extraño. No sé por qué crean estas cosas. Es como cuando se hacen esos remix con ¿cómo se llama esto? No sé, con un perro, con algo así. Son cosas tan extrañas. De hecho, aquí tengo uno. Es que es tan absurdo como la canción que les voy a mostrar ahora. Pueden escuchar aquí. Dios mío, es como de ese estilo. Aunque en realidad ese no es un utau, es solamente el Hatsune Inu, exacto. Es sencillamente tomaron el perro y le hicieron cantar la canción, pero bueno, es como algo así con el tema de la señalética. Es hermoso el tema, escuchando un poco. Temazo. La canción ya había sonado al principio del programa. Que se llama Brunei Aide de este perro extraño. Los de las cabras son mejores. Sí, los de las cabras son mejores, pero me sorprendió que hayan puesto en esta canción como extraño. De hecho, por ahí se parece una gallina, me decían por ahí. Pero no es sonido gallina, es un perro. Es que, de hecho, este perro también le han hecho varios covers de varias canciones que han aparecido por Facebook y por redes sociales, que me perturba también, pero bueno. Es raro, exacto, es raro. Por aquí decía Tefineco, es raro. Es raro. Ay, Dios mío, pero son detalles que la gente hace. Realmente ni siquiera quise buscar la canción, no quise descargar, no quise nada, porque era una señalética bailando, me perturba. De hecho, ¿sabe qué? Les voy a poner el link para que de Nico Nico Doga, para los que quieran verlo luego. Pero tendría que buscarlo. Así que, para buscar el link, voy a ponerle un bloque de canciones, porque ya he hablado demasiado, como siempre. Así que va a sonar la canción del ganador del quiz, Vocaloid. Luego seguiría una canción de los pedidos, que déjenme ver qué pedidos me hicieron para poner en orden. Me habían pedido una canción por... Dios mío. No, bueno, después lo voy a buscar. Ya. Según el orden de los pedidos está... debería sonar Kuchimite Baby después, ya. Kuchimite Baby. Eso. Y yo vuelvo mientras les busco el link y se los publico en mi Facebook. Y luego se los pondría también en el... No, los voy a pensar en el Facebook. Así que recuerden que estoy en www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí pueden encontrarme. Estoy aceptando solicitudes y todo. Así que los voy a dejar con estas dos canciones y yo regreso. Así que sigan sintonía con Radio Anime Sesión, tu mundo anime hecho realidad. No. もみこしは偽物だ。 con ustedes y ya estamos con los últimos momentos del programa, así que vamos a tener que hablar un poco más rápido. No, mentira. No, ya. Voy a dejar de dar tantas vueltas que estoy aquí como... Les acabo de subir en mi perfil, como repito, la canción de la señalética, pero lamentablemente para ver mi video tiene que estar registrado, me parece. Pero tampoco es tan difícil. Es la canción de la señalética. Pero bueno, cosas que pasan. La publiqué por Facebook. Repito, en mi Facebook, que es www.facebook.com/rinchan.rao. Ahí estoy. Recuerden que también me pueden buscar como José Rodríguez. Ya. Continuando con el tema ya de ahora. Después del ranking, en el momento en que se hace la pausa para el Hutau, luego vuelve el puesto número 10 y llega hasta el puesto número 4. Y de ahí, después del puesto número 4, se tiran las 5 primeras canciones que estuvieron el año pasado, justamente hace un año. Las 5 primeras canciones que fueron tuvieron los primeros puestos, justamente hace un año. Pero bueno, eso, cosas que pasan. De hecho, que les había hablado de Glucagón, el puesto número 26. Salió del puesto número 5 hace un año. Pero bueno, cosas que pasan. El número 10 lo vengo mencionando hace un par de programas, que se volvió a repetir y a mí me sigue perturbando, en serio. Pero esta vez se los descargué para que vean lo repetitiva que es esta canción, en serio. Es que de verdad no entiendo cómo sacan puestos tan altos. Pero quién sabe ya. El punto es que esta canción llegó al millón de visitas. O sea, que se refiere a que es una canción legendaria desde ahora. O sea, desde esa semana que salió. Lo revisamos hace poco y realmente pasó el millón de visitas. Y las va a sonar ahora mismo, de fondo, sí, porque la cosa dura 20 minutos. Yo no las voy a tener los 20 minutos con la canción sonando. Realmente me perturba, es como toda la letra tetetrete. La canción es Tete Terete. Tete y Terete. Cuando pase el instrumental, se lo voy a poner un segundo. Cuando pase, porque es media lenta. Ahí está. Es así todo el rato, así que no se sorprendan. Realmente es así todo el rato, o sea, 20 minutos. Gracias, Tawe. Debes canción ever, dice Tensi. Realmente debes canción ever. O sea, es que... Dios mío, las canciones extrañas que de verdad llegan al millón. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, esta canción ahora en esta semana, en la semana, salió en el puesto número 10. Me sigue perturbando, Dios mío. Es que son 20 minutos de tetetrete, tetetrete, tetetrete, tetetrete, tetetrete, tetetrete. O sea, tiene variaciones, obviamente no es todo el rato que se repita, pero realmente es como, en serio, ¿quién se dio la lata de hacer eso? ¡Dios mío! Ya, pero bueno, cosas que pasan, ya. Dejando pasar esto. Continuemos con el ranking, si no ya tengo que poner sí o sí un par de canciones más, así que estamos en esa. El puesto número 5 se mantuvo, que es una canción que olvidé el nombre, pero... Estamos mal. Es una canción de Neru que era una crítica social, que últimamente se ha vuelto súper popular. De hecho, es extraña, tiene como que es súper pegajosa. De hecho, hace mover hasta la cabeza como... ¿Cómo era? Una cosa así, que es como muy... Dios mío. Pero bueno, es buena la canción, es muy buena la canción y realmente la recomiendo, pero en este momento no me sé el nombre. No lo recuerdo, la verdad. Ay, después en el resumen se lo voy a poner, se lo voy a tener que poner ahí, porque ya no puedo buscarlo ya con lo que me demoré en buscar la señal ética, no. Ya. El puesto número 4 ya, porque el puesto 4, 3, 2 y 1 los tengo que decir sí o sí, porque ya son los puestos, o sea. El puesto número 4. Y ya. Sí, que también se puede decir 118. que bajó un puesto de la semana pasada, porque la semana pasada se los puse porque era la canción que había salido en tercer puesto, porque la canción que está sonando de fondo, o sea, TTTT y Yelling Sonly, que también dura 23 minutos 10, ¡yay! ¡Yay! Todo el rato, no, no las iba a poner. No iba a estar 23 minutos del programa esperando eso, así que dejé pasar y puse esa. Bueno, ahora bajó al puesto número 4, pero no es de extrañar de por qué pasó al puesto número 4, o sea, ni siquiera es lamentable. ¿Por qué? Porque en el puesto número 3 está la primera canción que sonó del programa, que es una canción hermosa, que muchos reconocieron, que es Ghost Rule. Salió en el puesto número 3 de esta semana. De hecho, esta canción no ha bajado, o sea, no ha salido de este ranking desde enero, o sea, lleva desde enero saliendo, no importa el puesto, pero sigue saliendo en el ranking. Es que de verdad es una canción que últimamente está como marcando la moda, en todo caso, es de Deco 29. Ahí está, me pasan el nombre, gracias Nico, gracias, usted sabe, ahí está. El puesto número 5 del ranking se llamaba Loud Batting Rock de Len. De hecho lo voy a volver a copiar para los que no cacharon. Ahí está. Gracias, Nico. Ya. Ahí lo tengo, ya. Bueno, estábamos en Ghost Rule. Es que Ghost Rule, de hecho por ahí está wey. Ghost Rule número 3. Pero es que realmente es un poco entendible de por qué salió el número 3, porque el siguiente puesto se mantuvo en el puesto número 2 de la semana pasada. Y esta semana salió el puesto número 2, Yelling Only. ¿Qué canción es esta? Es la de... ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Que está todo el día, o sea, es la que dura 23 minutos. Así que salió en segundo lugar y no voy a decir nada al respecto porque esa canción me tiene harta. Pero lo bueno es que en el primer lugar salió una canción que no había salido en los otros rankings, me parece. Que es de Pinocchio, que ya han sanado dos canciones de Pinocchio. No sanaron de Pogba, nada que ver. Bueno, una canción de Pinocchio que por ahí me pasaron la curiosidad, el señor Nico me dijo que no es típico, es muy raro que salga esta canción en primer lugar, porque generalmente sale segundo, cuarto, pero nunca llega a primer lugar. Y como una de las pocas veces como queda en la historia de que salió en primer lugar una canción de él. Y se llama Last Darkness, que la voy a poner a sonar ahora para que la escuchen de fondo mientras. Y basta del TTTT de fondo. Ahí está. Ay, que es tan adorable. Ese es el puesto número 1 del ranking. Yeah, por lo teclama. Qué amor. Ya. De hecho, técnicamente Rin canta ese tema, así que me perturba. Yelling Sonly. Cosas que pasan. Pero bueno, ya. Ahí tienen los últimos puestos. Ya yo cumplí mi rol de pasarles los puestos del ranking. Hermosos puestos del ranking. Y ahora, de una, nos vamos a ir al último bloque de canciones. Para aquí que me hayan pedido. Y yo ya prácticamente volvería para despedirme porque llegó la hora. Llegó la hora de decir adiós. Pero tampoco se salgan de la sintonía porque luego va a ser Quirino con su programa. Ahí está. Así que no se vayan a ir. No, ya, pero van a sonar dos canciones y después yo vuelvo para despedirme. Obviamente no me voy a ir sin despedirme. Así que van a sonar dos hermosas canciones. Hermosas. Es que en realidad el tema de hoy estuvo hermoso. Ay, no había leído los comentarios de Dios mío. Antes de, voy a leer los comentarios de yo, que es lamentablemente no había cachado que me los había hecho, así que lo siento. Yo me decía, si estamos así a los 9 años, imagínate el siguiente 10 años, le explota la cabeza del futuro hype de Miku. En realidad, el próximo año van a ser 10 años del aniversario de Miku y le intentemos explotar. O sea, si estamos ahora así, yo estoy aquí chillando por Miku, imagínense el próximo año que cumple 10 años. O sea, son 10 años con nosotros, en serio. Y también publicó una imagen de la canción de Gumi y los gatitos. O sea, de la gatita entre Pigata que se enamoró, que también sonó. Que sea Pigatú, no sé. Rim para anunciante de comerciales. Hashtag. Dios mío. También había dicho Román Cinderella, clásica canción para las parejitas que les gusta el Vocaloid, que okay, no a muchos andan llorando en un rincón al oírla. ¡Oh! Fuertes declaraciones. ¿Algo le pasó con Román Cinderella? Ya. Dios mío. Y también hace 29 minutos me dijo Pray for del el pie de Rin. ¿Qué? ¿Hasta qué? Dios mío. Ya. Ya, los dejo con este par de canciones que va a sonar Gigantic OTN de Kagaminelen y luego va a sonar Love Good Time de Okami Shoyo de Special Thanks. Y esos serían los pedidos. De hecho, déjenme ver enseguida de quiénes me lo hicieron. Porque no miré. Ah, sí. Y Cristian Subiabre. Así que van a sonar esos dos pedidos y yo vuelvo. Así que sigan sí, sintonía con Radio Inmersión. Tomo un anime hecho realidad. Tell me. me equivoqué de entrada, pero ya me pasé del tiempo, así que yo me voy despidiendo porque va a entrar la señorita Kiri, ¿no? Así que atentos, no se vayan a ir. Y yo me despido, los amo a todos. Cuídense mucho y muchas gracias por sintonizar la radio en este horario. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 5 p.m. hora México, 7 p.m. hora Chile y 7 p.m. hora Argentina. Y no me sé más horario. Pero bueno, les mando muchos apapachos a todos y se me cuidan mucho, yo los amo. Y como siempre les mando un último con un mi pa para despedida. Y los amo a todos, cuídense y hasta la próxima semana. Bye bye.